últimas notícias del mundo. Good business information. Voices of a new generation. Los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. A situation still of some chaos. Acceso restringido. Si solo crees lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. Ándale y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la millésima, centésima, sexagésima, cuarta emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María de Tijuana, comunicados a la gran red de redes y par volantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija. ¡Hola, amigos de las manzanas podridas! ¿Cómo que es que el cajón está perfecto, no? Pero hay una manzana que está podrida. Sí. Y eso pudre el cajón. Y bueno. Pero aquí tenemos cajones con todas manzanas podridas. Sí, que sí. Por lo tanto, haremos compota de manzana y chiroliro. Señoras, y seguramente alguna de todas estas manzanas podridas luego cambie y se la vea súper chingona. Sí, no sé cómo puede ocurrir eso, pero bueno, hay que... Sí, que sí. Puede ocurrir. Póngale. MTV antes estaba más podrido que ahora. ¿Usted cree? Sí. Sí. Bueno, señoras y señores, vamos a presentar ahora a toda la nave María Tijuana en su conjunto. Mientras el... ¿No vieron lo que es MTV ahora? Sí, MTV, los 100 videos más importantes de la historia de MTV. Sí. Shakira, póngale. Juanes. ¿Alguien puede ver la versión gringa de eso? Si queremos la Porque versión Porque la versión latina tiene como a Diego Torres, póngale, mejor que los Rolling Stones. Sí. O que un video de Bowie. Y a usted puede no gustarle los Rolling Stones, pero no puede estar, por ejemplo, un Naneri Furtado por encima de Iron Maiden. No, cabrón. O sea, convengamos que hay que tener cierta lógica y cierta prestancia. Bueno, vale madres. Señoras y señores, presentaremos ahora a toda la tripulación de la María Tijuana. Para todos lo que realmente importa. Sí, lo que estén dudando en estos momentos, digan, ¿para qué van MTV si tanto le gusta y tanto la critican? Es que no hay es mucha opción. No hay mucho para tampoco. Ver. Sí. Y nos gusta ver así videos. Que les presionamos en estos momentos a algunos de los que tienen harta lana de los desintegrados, que funde un canal de videos que haga las cosas como corresponden. Señoras y señores, presentaremos ahora a toda la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando por quien nos lleva hacia los confines del espacio cósmico. ¡Es el Capitán Roger Vinilo! ¡Ah, sí que sí, Capitán! Sí, disgustadísimo con Red Flag. ¡Ah, disgustadísimo! Mira sus copias. ¿Cómo puede ser que Red Flag? Claro, él mira, sí, efectivamente. Y haremos nuestros propios mejores 100 videos. Señoras y señores, presentaremos ahora la más hermosa de todas estas tripulaciones, de la productora estrella de este programa de radio, y coincide plenamente con toda la programación de MTV. Sí. ¡Vale, madre, zapea! Le gusta no sé qué, todo. Sí, a ella le gusta todo, y es feliz así. Con ustedes, la productora estrella de este programa de radio, ella es la Muda. ¡Sé que sí, Mudita! ¡Sí! Que está bien. Está muy bien que Cristina Aguilera esté en el puesto número uno de todos los charts del universo. Póngale. Porque se lo merece. Porque ha sudado la panocha para llegar ahí. Muy bien, Muda. Estamos de acuerdo contigo. Señoras y señores, presentaremos ahora al técnico a cargo de este viaje. Él, nada más, claro, el mundo del hip hop es muy diferente, claro. Ya te vamos a enchular bien, a ti, cabrón. Sí, damas y caballeros, con ustedes el técnico a cargo de este viaje, los Solmico. ¡Ah, grande Mico! Con su cola prensila enchulada. Sí que sí, ¿por época... qué no te enchulas la María Tijuana? Enchúlate la María Tijuana, sí. Estaría bien eso, Hay secciones que están bastante madriadas. Sí, ya lo creo, Pero andar enchulando para que luego la lluvia de meteoros haga su desmadre. Ah, es verdad. Es trabajo en vano. El vaivén de las olas nos aleja de la costa y nos desespera la situación trágica de perder lo conocido sin darnos cuenta que no solo nos alejamos de aquel paisaje, sino que nos acercamos a uno nuevo. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento contiene alto brillo, excelente rendimiento y resistencia a la intemperie, de base transparente, recomendado para restaurar cerebros con polvo, óxido o partes flojas. Tiempo de secado, 10 minutos al tacto y de 48 a 72 horas. Pásate a la enzima. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Señoras y señores, es nuestro deber informarles en este momento que en Momos Plancholula, Puebla, la huelga terminó. ¡Oh, hemos triunfado! ¡Hemos triunfado, Lagarto! Al fin, luego de varios días de lucha, el Lobo nos informa que la huelga terminó en las plantas de BW y que ya estamos nuevamente en el trabajo. Hemos logrado un aumento del 4% directo al salario del y un 4. 5% de las prestaciones. No, es muy poco. ¿Se puede, Lagarto, por queremos favor, el 100% de las acciones de la empresa. Lagarto, con lo que logramos estamos bien. Y un New Beetle para cada empleado. No queremos perder. Y para los hijos también, Lobo. Sí que sí. No, güey, ya con lo que pedimos que se pudo lograr. Es una pequeña victoria. Es una pequeña victoria, pero han vuelto al trabajo, la vida continúa. Lagarto, no queremos perder la fuente laboral. La empresa puede ponerse del país. La próxima. Y esas cosas. En la próxima pedimos todo eso. ¿Escucharon, no? Sí, mejor tener al o por lo menos un New Beetle para cada hijo de cada empleado. Sí, usted como líder de sindicato está complicado, yo no creo que lo quieran. El Lobo, felicitaciones, digo, sí, a todos sí, los que han luchado por lo que creían necesario y lo han conseguido, digo, en cierta medida, y han partido diferencias por ahí, así que se acabó la huelga entonces en la planta de Puebla. Un abrazo para el Lobo y básicamente para el padre del Lobo, sí, que estuvo muy comprometido en esta situación. Dayana, Ligia, Víctor, Carlos y Héctor de La Habana, Cuba. Y aquí dicen ellos, a nombre del grupo de amigos que poco a poco se han ido convirtiendo en permanentes radioescuchas de este show. Desde La Habana, Cuba. A todos aquellos que dicen, sí que sí, en Cuba no puede haber comunicación. La única máquina conectada a internet la tiene Fidel. Sí. Y que no sale nada y que no entra nada y que no se puede nada. Bueno, se comunicaron los hijos de Fidel. Se comunicaron todos los hijos de Fidel. Yo dudaría este mensaje hasta que leí Ligia. Ligia es un nombre muy cubano. Sí que sí. Y le mandamos un abrazo grande a Dayana, Ligia, a Víctor, a Carlos y a Héctor, que están ahí en la capital cubana, en esa bella y preciosa isla, diciendo, bueno, yo creo que ahora nosotros necesitamos un chinga a su madre parte de ustedes, pero debe ser al grupo completo, para que no quede como algo personal contra alguno de nosotros. Esto es por el comunismo. Esto es el comunismo. Sí, el comunismo sí. Influye sobre las mentes. Hace que quieran todo compartido. Quieren todo compartido. Nosotros le repartiremos unos tickets de parte del Estado cubano y ustedes van a reclamar su mentada de madre a donde corresponda. Bueno, un abrazo, chicos, a todos. Saludos en especial para nuestra... para las chicas agresivas de la terminal, no sé, Las chicas agresivas de la terminal son muy agresivas, cabrón. Pero ¿qué tal agresivas? Son más muy agresivas que las chicas... muy agresivas, bueno, les mando... ¿Cómo está mi amigo Fidel? ¿Cómo anda su salud? Sé que ¿cómo anda la salud de Fidel? Bueno... Cuéntenos cómo está todo ahí. Sí, cuéntenos más cosas de Cuba. Cosas, lo que quieran. Bastante poco. Conocemos cosas por los cubanos disidentes, lo cual está muy mal. Sí. Porque uno se cree que Cuba es Gloria Estefan. Póngale. Y es el peor pecado geográfico que uno puede tener en la vida. Así que un beso grande para toda la gente de Cuba que se está comunicando en este momento. De Diana, Ligia, Víctor, Calo, a Héctor y toda la chica agresiva de la terminal. Un abrazo para ellas. La Batanjera desde Carolina del Sur, Estados Unidos de Norteamérica. Ahora Batanjera. Estoy en un pueblito pequeñito en Gringolandia. Y bueno, solo para decirles que yo lo hice. Muy bien, Batanjera, sí, muy bien. Sí, dice, en el programa del lunes alguien había dicho que era imposible ser amigo de una mujer y tener un poquito de cosas extrañas. Póngale un besito, una tocadita. El día siguiente... Y no se reclamaba nada. Claro, y al día siguiente está como beso, si nada. Toqueteo. Claro, tomamos un cafecito. Sí, cabrón, ¿te puede tocar? No están ganas. Y seguir póngale, como si nada. Sí. Pues bueno, yo tenía un amigo así, que siempre hacíamos cositas y al día siguiente como si nada. ¿Y por qué solo tenía? ¿Y bueno, por qué tenía? Porque ahí pasó algo. Desde que estoy en Barcelona, digo, es una metáfora de estar embarazada. Sí. Desde que estoy en Varitas Mágicas, bueno, todo este rollo ahora ya no, porque ahora sí me comporto. Debería haber seguido. Qué vergüenza. Aparte, ¿qué culpa tiene el güey? Sí que sí. De que tú hayas decidido que te crezca el vientre. No. Es una vergüenza. O sea, pobre, debe estar solo, triste y muy contento. Claro. Tú muy chingona por ahí con tu embarazo. Sí. Y el güey que se la jala. No, no. Que ya no tiene amiguitas que toquetear. Uno es muy egoísta, Batán. Realmente. Un beso para todos y otro beso para el capitán post-scriptum. Pero entonces ve que no se puede. No se puede. Yo, per tutti, per todos los fili da putana que sí están que en estos momentos. En algún momento macho, se macho, termina. En algún momento. O te casas o se termina. O se te embaraza la amiga. Sí. Y ahí la cagaste, güey. Claro. Sí. Post-scriptum, faltan 14 días para que me digan qué voy a tener. Oh. Un ser humano, un alien, un bicho canasto. Bueno, hay madres que no quieren saber el sexo del niño, la ¿tú niña quieres? Antes. Yo no quiero, Lagarto. Yo estoy bien. Mientras me toco el vientre, digo no. Que sea lo que el niño elefante quiera. Póngale. Faltan 14. No, ella sí está ansiosa. Sé que sí. Ella dice... ¿Ya dice, sabes que es uno solo o pueden ser varios? Aquí vamos a comprobar empíricamente si en verdad existe esa cuestión de la cosa maternal. A ver, ¿ella qué dice? Ella dice que va a ser niño, que va a ser varoncito, que va a ser machín. y que no duda de eso. Ajá. Veremos dentro de 14 días si es verdad que las madres tienen una especie de power que sienten lo que llevan dentro, o lisa y llanamente la cagó. Es toda mamada. Es toda mamada y va a ser una batanjerita. Bueno, ya merito, 14 días estoy con la cuenta regresiva. Va y se retira la batanjera desde Carolina del Sur. Vic de Tijuana, México. Hola, Vic. Dice, cabrones, hace tiempo que no los escucho. Ya ni la chingan en este pinche trabajo donde me tienen con pinches cursos. Ya van desde 2 meses que chingue chingue su madre mi jefe por enviarme a tantos cursos. Yo quiero divertirme. Un saludo para todos, menos para el Mico. Mic, pero los cursos... Mico. Claro, los cursos te alimentan, ¿eh? Sí. Mico, si te no sigues, hay necesidad tampoco. Si sigues comportándote así, Mico, te enviaremos un curso. Sé que sé. Un curso de marketing y ahí te la pelas, cabrón. Ah, le gustan los cursos. Sí, ¿eh? Ah, bueno, perfecto. Ahí te vas, ¿eh? Camino con Mica, Tijuana, México. Laura de Santander, España. Ah, hola, Laura. Dice, hola, tengo una historia para contarle. ¿Qué historia, que tiene, Laura? Que ver con una amiga ebria. Una amiga ebria que se cree la gran cosa, que me ha arruinado una noche. Bueno, luego se las cuenta porque ahora debo madrearla. Bueno, Laura, te esperamos por aquí. Tranquila, nena. Despacio, suave, profundo, intenso, pero sutilmente se huelen los aromas de los vinos. Ves las imágenes de mujeres ideales con hombres ideales en lugares ideales con amigos ideales. ¿Te hiciste una pregunta? En caso de que el mundo se desintegre, me encanta, es una porquería. Encuentro cercano con el mundo real. Excelente. Desde el estado de Jalisco, ciudad de Guadalajara, llega el Mario. Ah, hola, Mario. Y dice, acercándose el año 2012 y teniendo en cuenta las profecías mayas, me atrevo a relatar mi sueño acerca del señor Lagartija. Dije que lo contaría un día antes de que el mundo se desintegre, pero seguiré la enseñanza que me dejó este sueño y seré compasivo. Me encontraba solo, triste y muy contento cuando apareció mi padre y me dijo que mi abuela estaba enferma, que también tenía un tío que estaba muy enfermo y que estaban en cierto hospital. Así que yo dije, bingo, 2 en 1. Me dirijo hacia el hospital y visito a los dos. Y estaba en el hospital cuando lo vi. Vi al señor Lagarto con apariencia humana. Era un hombre de mediana edad, aproximadamente 45 años o más. Tenía una sorprendente altura, cercana a los 2 metros. NBA, fisonomía fornida, una piel curtida por el paso del tiempo, una barba de semanas, la cual ya presentaba bastantes canas. Su cabello era largo, recogido con una cola de caballo. Vestía tipo los 80, pantalón de mezclilla, chamarra de cuero desgastada, playera negra, y portaba también unas botas tipo chopper con un par de letras rojas entrelazadas que no pude reconocer. Fue entonces cuando me acerqué a él y él comenzó a hablarme. Vengo de una larga enfermedad y me he recuperado gracias al niño elefante. No importa el nombre de tu Dios, Jehová, Buda, Zeus, niño elefante, Cristo, lo importante es la fe que tengas en él. Después vi como a lo largo de sus brazos se revolvía una cobra. Era de color verde limón y se retorcía sobre su brazo buscando mi rostro. No entiendo a la gente prejuiciosa que teme a algunos animales sin saber qué tan peligrosos son. Ellos actúan según el trato que le des. Para ese momento tenía frente a mí la cobra. Podía sentir su lengua bífida serpenteando en mi rostro. Pude sentir su piel fría y suave sin sentir nada de miedo. Fue entonces que sonó el celular del señor Lagarto. Inmediatamente lo contestó y entró en una larga plática. Hola. ¿Cómo? ¿Que quiere comprar mi cobra? No, cabrón, usted está muy equivocado. Mi cobra no está en venta, es un animalito de la creación. Y así el señor Lagarto entró en una larga conversación. Bueno, se fue como alejando, motivo por el cual sentí que debía retirarme, así que lo hizo, y me dispuse a seguir mi camino, volteando solo una vez para ver cómo perdía de vista al señor Lagartija, que todavía hablaba por el celular. Sin entrar en tantos detalles, ese fue mi sueño. Gracias, señor Lagartija, por las enseñanzas elefantásticas, que cada quien saque sus propias conclusiones. Hasta luego, chanchos. Postdata, dejen de joder los campos de cultivo con sus putas señales, que nadie las comprende. Contacto con el control a través de encaso@canaltrans.com o bien a través de encaso@canaltrans.com. Si la línea se encuentra ocupada, no la moleste. de Puebla, México. ¡Jaularon! Pues estaría bien que ya no hablemos de las basuras como el AMLO, Calderón o Bush. Mejor hablemos de la persona que está a tu lado, ya sea por talentosos o por pendejos, porque esa persona se puede traer un cambio de verdad a tu vida. ¡Boba, no, quieren hablar de ti! ¿Sí? ¿Quieren hablar de ti, cabrón? Es una gran verdad lo que acaba de decir Aaron de Puebla, México, ¿eh? Las personas que influyen directamente sobre nosotros, más allá también, por supuesto, de los gobiernos, ciudades, no es como para sacarle presión de las mierdas que hacen con la vida de sus ciudadanos. Es las personas más cercanas, las que tenemos mucho más cerca, son las que pueden cambiar nuestra vida y sobre la que podemos incidir para cambiarles la vida. Realmente esperemos que en estos casos sea siempre para mejor, tanto de un lado como del otro. Aaron, una gran verdad acabas de pronunciar tu boca. Iris de Vigo, España. Hola, Iris. Un día antes de que el mundo se desintegre, lo que yo haría... perdonen a las españolas que yo les pongo este tono. Sí. Porque ellas deben ser todas sensualosas. Sé que sí, y usted como aquella que presenta... tono así como de pedotas. Y yo le pongo como de un pedote navarro que viene de beber su bota y dice, venga, debería llevar a Carlita, y dice, gilipollas. Pero que bueno, no es que las imaginamos así. No es que las imaginamos. Es lo que sale. Claro, es lo primero que sale. Iris, nos gustaría imaginarte con el tono sensual de una presentadora de televisión que termina casándose con un príncipe de Asturias. Póngale, pero, sí, que sí. Desde Vigo, España, dice, un día antes de que el mundo se desintegre, lo que yo haría es echar un buen polvo, por supuesto. Creo que es lo único que echaría de menos en el más allá. Además, me gustaría que fuera con el señor pirata, porque su voz me pone a 1000 por hora. ¿Qué dice, guapo? Acepta mi proposición. Mola, acepte, cabrón, tía. Acepte. Ah, sí, hagamos cosas perversas. Tiene todos los dientes, no huele a pescado. Esas son las cosas, las primero que pregunto, lagarto. Porque no, hay que tener cierto límite hay que tener. Bueno, Iris, un beso para ti y para toda la gente de Vigo ahí en España. El terrible San Luis Potosí, México. Hola, terrible. Dice, hola, amigos de los animalitos muertos. Chisay me regaló un disco de La Gusana Ciega. Sigue la relación con Chisay, no era que habían cortado y ahora quedaron como amigos, sigue ese juego interno, es la novia. ¿Qué es esa relación? Es una mujer, Chisay. Ah, sí, ¿qué es esa relación? Que vienen, que se van. Que se van, no sé. Así no se puede, realmente. Así no se llega a ningún lado. Terrible, dice. Chisay me regaló un disco de La Gusana Ciega porque venía la canción del Niño Elefante. ¿Son ustedes los del grupo? No, somos de La Gusana Ciega. Dice, ¿acaso es La Gusana Ciega? Es un grupo. Sí, es un grupo y canta una canción que se llama El Niño Elefante. Ajá. Y a veces como que la canción pareciera que habla del Niño Elefante, al lado de no sé qué, y luego... Y otras veces parece que habla de la enfermedad. Claro, de lo que fue el hombre elefante. Sí, luego. No sabemos de cuándo es esa canción, quiénes son La Gusana Ciega, dónde salió... Conocemos todo. Y si habrán sido iluminados o no por el elefantismo. Y por las dudas lo negamos. Espero resuelva mis dudas. Ante todo, primero lo negamos, luego lo conversamos. Postdata, recuerden que todos brillan bajo el mismo sol, voy a agregar, porque aquí dice, todos brillamos bajo el sol. Es verdad. Bueno, terrible San Luis Potosí. Un abrazo para ti. Hola, amigos de esta noche especial. Giro desde Trelew, Chubut, República Argentina. Hola, Giro. El sábado se realizó. ¿Qué acá tiene de especial? Es porque aquí en Trelew el sábado se realizó la entrega de los premios Martín Fierros del Interior. Ajá. O sea, se los sacaban del ojete el Martín Fierro. Son como los Oscars de Argentina. Claro, pero en este caso hay como una discriminación, como si fuera los Oscars de la Academia de Hollywood para las películas Hollywood. Los Ángeles, claro, Hollywood. Y los Oscar del Interior. Póngale. Este va para Pittsburgh, este va para Ohio. Claro, no es tan importante. Está más concentrado la cuestión en Argentina. Dice, los premios para los Martín Fierro del Interior. Los Martín Fierro son de gran importancia en la Argentina. Tienen ese nombre haciendo honor al poema del género gauchesco que representa a la Argentina, el Martín Fierro. Aquí me pongo a cantar al compás de la vihuela, que es zaraza, y eso, ¿no? Póngale eso. Se utilizó lo mejor para la entrega, dice aquí lo mejor de lo mejor. Lo mejor de lo mejor. Sí. Y bueno, es que es una entrega de premios a nivel nacional. Y el monstruo que tenemos por gobernador quiso quedar bien con su amigo el pingüino presidente, es decir, el presidente Néstor Kirchner. ¿Y qué gobernador no quiere quedar bien con Kirchner? Todos. Sí. Todos. ¿Usted sabe las consecuencias de quedar mal? No, es terrible. Puede quedar la gobernatura acéfala. Póngale. Dice, bueno, cuestión que quiso quedar bien y entonces gasta un chingo de lana, dinero, para que todo salga bien. Debemos recordar que ese dinero sale del bolsillo de los chubutenses. Chubut es la provincia a la cual pertenece Trelew, ¿no? Dice, a través de los los impuestos. Yo no asistí a la entrega de los premios porque no quería y porque no me habían invitado. Y claro, no se puede bien entrar sin invitación. Está bien, sé uno que debe sí ofenderse cuando no es invitado a esos lugares. Sí. Oye, sí. Y no quiero ir. Claro, uno de, es sí pertinente ofenderse cuando, oye, hay una no hay una cena en la embajada de Austria-Hungría ah, esta chingón noche. Sí, pero no llegaron las invitaciones. Yo no quiero ir, no cabrón, quiero ir, no quiero cabrón ir. Que se cague en sé la leche el embajador de Austria-Hungría en estos momentos. Y si me invitaran, no iría tampoco. Dice, así que, bueno, no fui. Te pido, pirata, que leas bien lo que está en mayúsculas. Y con esto, no quiero decir que leas mal. Y yo le quería preguntar a Eminem Fan si Eminem se había muerto. No si Eminem Fan había muerto. Sí, Eminem, el original, el rapero. Ah, porque me no habían dicho que se había muerto. No, no, pero no, no, no. A nosotros nos dices Eminem y para nosotros es sí, Eminem sí, Fan. Sí, sí. No el güero que canta como negro. No. O sea que no. No y nos Eminem, preocupa igual. No tenemos noticias de que pero Eminem. No, si Eminem murió. O sea, valió madre. Eminem Fan estaría mal. Eminem Fan, claro, claro, sí, realmente. Eminem Fan no murió y Eminem tampoco no murió. No, porque no, si no, Eminem vivo, Fan sí nos hubiera informado de la muerte de su idolatrado Eminem. Tengo la solución para el hijo de Pú y para el Chupac, dice Lee, una boliviana perdida en Suiza. Me encantan las soluciones. Sí, llega con soluciones. O sé sea, que sí, eso es sí lo importante. ¿Cómo era el dicho? Si no eres parte de la solución, eres parte del problema. Póngale. Y Lee no quiere ser parte del no problema. Dijo, así traigo soluciones. Para el hijo de Pú, que tenía ese amigo bien pesado. Ah, sí. Dice que llame a su amigo y que le diga que tiene urgencia en hablar con él a solas. Que lo cite en su casa a solas, en la casa que prepare vino y velas. Y cuando llegue el amigo, le invite a sentarse cerca de él. Le confiese que se siente solo y que está enamorado de él y sobre todo que trate de besarlo. Claro que eso resultaría y el amigo, si el amigo no es gay. Bueno, y uno nunca sabe. Lee, es más o menos la quizás misma solución que soledad le dimos ayer. Sí, claro. Sí, sí, bueno. Dice, está bien. La verdad que yo hace tanto. Aparte es medio ciclotímico el amigo, así que sí capaz que en el momento le dice, no, güey, puto, pinche puñal, vete y de se aquí. Se va y luego regresa. Y luego le llama por sí teléfono y dice, ¿sabes hola, güey? Sí, yo también estoy enamorado. Estuve pensando y sí me, y sí te entro, cabrón. Así que no, la solución para el hijo de Pú no es esa, no, y lo lamentamos no, no, no mucho. La solución para el Chupac, a ver qué sí que sí. Que tenía el primo ese que lo amenazaba, le decía, le voy a contar todo de tu vida a su novia sí y se va a pudrir todo. Dice que le cuente la verdad a la novia, pero que le aclare que el supuesto primo no lo conoce y que jamás tuvieron una relación. Y por eso va a inventar un montón de mentiras para separarlos. Bueno, espero haber servido y haber sido clara, ya que lo hice apurada sí porque se nota el apuro. Cuando uno da soluciones mamonas, se nota el apuro. Igualmente como, se sí separan, ¿eh? Es como cuando vas al mecánico sí y dices, ah, esta chingadera es eso, esto y eso, no, no hay problema. Y luego tú te vas y no se arregló nada, no, pero era porque había como apuro. Tenía una pregunta para hacerle a los mecánicos y ahora como, ah, esto quería preguntarle. Sí, pregúntale. Cabrones desintegrados, no importa si es mecánicos o arreglan cualquier tipo sí de artefacto o si tienen servicios de PCs o lo que chingado sea, pero tiene un comercio, ¿no? Póngale. ¿Es importante cuando a uno le vienen de parte de alguien? Sí. Porque yo me imagino, por ejemplo, vendo lápices. Sí. Y usted me dice, lagarto, hoy a mí me recomendó el coronel chingón. Póngale. Ah, está bien. Claro, porque vio que uno le dice, oye, ve a este mecánico y dile que vas de parte mía, cabrón. Porque yo le dejé el auto hace un chingo, dile que vas de parte de Jorge Negrete. Hola, vengo de parte de Jorge Negrete. Ah, sí, Jorge Negrete, chido. A mí se me hace que te cobran lo mismo, cabrón. Ustedes los que tienen un comercio, cuando les llega alguien de parte de alguien, ¿cobran diferente, hacen alguna mamada así? ¿O es a mí que se me hace? No sé, cuestiones, preguntas que hacemos aquí y no tienen ninguna solución. En caso de que el mundo se desintegre. Lo que estás pensando mientras tu jefe te habla. Entra a canaltrans.com y recomiéndaselo a 10 amigos o un perro del tamaño de una foca orinará tu automóvil. Esto es un spam de sonido. Esto es un spam de sonido. Y si quieres no volver a escucharlo, presiona donde dice borrar. ¿Qué pedo, hijos de Nabucodonosor? Aquí el Gurux. Hola, Gurux. Reportándose desde la trinchera. Dice, este es el segundo día desde Madre de Noches en Oaxaca. Dice, las colonias se han unido para tratar de evitar lo ocurrido ayer en la madrugada y de verdad es un caos total. El ruido que hacen con silbatos y campanas se oye en toda la ciudad. La parte norte es inaccesible. Son las 12:50 a.m. y el olor a caucho quemado de las llantas es insoportable. Se pueden observar distintas cortinas de humo. Las barricadas están por doquier. Se rumorea intervención militar. Pero debido a que Don Saluroso está esperando la decisión del Trife, creo que solo queda en rumor. Por ahora se avecina la desintegración del Estado. Bueno, hasta qué que desmadre, esto pase, cabrón. Sí, estamos pensando que Oaxaca dejará de existir. Sí. Una parte irá para Tabasco y la otra directamente formará parte de Oaxaca. Sin la K. Sin la K, claro, lógicamente. Por cierto, quedó chido el nuevo intro del CITE de En Caso. Que el niño elefante nos proteja, dice el Gurux. Sí que sí. Es otro de los reporteros que tenemos radicados en Oaxaca junto al hombre bot y a un chingo de gente oaxaqueña que en estos momentos está reportando la situación caótica que está viviendo ese estado de la Unión Mexicana. Laura de Santander, España, dice: hola. Hola, Laura. Yo vengo a quejarme ahora sí de mi amiga la ebria. Dice: el caso es que siempre quiere tener la razón. Discutimos cualquier cosa que hasta el color de tu camiseta y ella todo lo sabe. Tiene 23 años y quiere hacer como que cree que sabe de una viejecita de 60. Dice, y no se da cuenta que por eso parece media subnormal. El caso es que la última vez me tocó mucho las narices. Era la fiesta de un pueblo de aquí y yo estaba con un amigo en una situación bastante subida de tono, ya sabes. Manos donde no corresponden. Póngale. Boca succionando vaya uno a saber qué artefacto y ese tipo de cuestiones, cuando de pronto aparece ella y me dice, te quiero mucho, y me abraza. Ah, cabrón, pero inadecuado en ese momento, y no me la podía sacar de encima. Ah, apareció para decir que te quiero mucho, que siempre estaré allí cuando me necesites, que gente que le pega muy mal el alcohol. El alcohol no es para cualquiera. No, el alcohol no es para cualquiera. Sin duda. Hay gente que se pone peda y se pone cariñosa, hay gente que se pone violenta, hay gente, bueno, nosotros preferimos los que se ponen cariñosos, pero tienen que tener también un momento de adecuación, claro. Y que me empezaba a abrazar y a dar besos y a decir que me quería mucho, que era una amiga inseparable. Mi amigo, el que estaba conmigo, me miraba como sorprendido. No hubo manera de despegármela en toda la noche. Era tan su borrachera que nadie conseguía quitármela encima. Total, que lo que pintaba una buena noche acabó como una mierda de noche. Por eso pido que si alguien se emborrache, directamente, si es de este tipo, que los encierren o los abandonen para librar al mundo de su presencia. Un besuco, dice Laura Sanz. Que no beban. Sí, hay que plantearse también lo de las amigas y los amigos. Cuando uno tiene amigos de este tipo, bueno, habrá que mantenerlos astemios o algo así. Sé que sé. La Chúcara desde Hola, Hola, Hola. Hola, Barría. Ah, hola, Chúcara, tanto tiempo. Tanto tiempo llega la Chúcara. Sé que sé. Eso debe tener que ver con nada. No, que hay cosas de las retransmisoras. Con el osmosis. Sí, con el osmosis de la Chúcara. Dice, estaría bien que alguna vez en mi pinche vida termine el maldito secundario. Dice, realmente, Chúcara. Tengo que hablar. ¿Cuánto hace que estás en el secundario? Y la Chúcara. Y hay algunos compañeros que pueden ser sus hijos. ¿Cuántas veces has recusado? Ya dos cifras, la verdad. Algunos compañeros le dicen, ay, Chúcaras, me pasa. Podría ser tu madre, le dice la Chúcara. Falta respeto. Dice, ¿con quién tengo que hablar para que eso pase? Autoridades del Ministerio de Educación. Sí, póngale. Pero bueno, dice, lástima que en Argentina no está de la Rúa, porque si no, que más fácil. Hablas con alguno de los hijos. Se podía comprar un título. Directamente, sí, claro. Dice, ¿ya nadie acepta sobornos? ¿En qué mundo vivimos? Pobre Chúcara, fue educada de una manera. Sí. Y el mundo le ha cambiado. No, pero sigue aceptando sobornos. Debe ser en su colegio, que es único. Claro, el soborno debe ir a la persona indicada. Debes estar tratando de sobornar por cero. Seguramente, o algún mamalón de esos sin influencias. El Muche desde Campeche, México. ¡Hola, Muche! Dice, esto va dedicado a esa chava que estudia psicología y que se queja de que todos son nerds. Dice, la pregunta es, ¿estudia psicología o te estudian en psicología? Dice Muche. Ah, Muche es estudiante de psicología, recordemos. Dice, pueden estar experimentando contigo la capacidad de adaptación al grupo o toda esa pendejada. Los primeros años de psicología son insufribles. Son muy duros. Porque todos se sienten con capacidad de análisis de cualquier mamada. Viene un perro, orina en la puerta de la universidad y ya hay 5 o 6 mamalones diciendo, no, esto, mira, según dijo Freud, no te guíes por Freud, guíate mejor por la Gestalt. Ah, según los dibujos que interpretó, y ahí están. Boy. No se les va pasando toda esta mamada, sé, ¿no? Que sé. Pero bueno, cuestión que quizás te estén estudiando, dice, tú lo que debes hacer, también estuvo eso, a mí me pasó cuando ingresé a la universidad. Pasemos a otro tema, Reina. Tú tienes una misión. Empeda a tus compañeras, llévalos por el mal camino. Créeme que te lo agradecerán. Y lo sé, porque yo era uno de esos. No tomaba, casi no salía. Y cuando salía, estaba en casa a las 10 p.m. Pero bueno, conocí gente, me mostraron las delicias del vodka, los tacones. Y pues, ya es costumbre verme llegar después del amanecer con mis boas en el cuello. Así que ya sabes, sácalos a pasear, dice el mujer. Sí, sí. Desde Campeche, Campeche. Un saludo a su amigo el Pudo Gang. Hola, rey de Guadalajara. El rey de Guadalajara dice, escuchando el programa del lunes, un correo del Illich de Venezuela, recordé algo que me pasó y es muy importante. ¿Qué pasó, Pudo Gang? ¿Qué pasó? Donde te formas. Resulta que acontece que estábamos medio pedos con un amigo, yo en casa, y decidimos ir a la zona roja. ¿Qué pasó, Pudo Gang? ¿Qué pasó? Donde están los tugurios. Sí, sí. La zona roja de Guadalajara. Casas de citas, putas y demás. No éramos muy afecto a ir con las señoritas putas y no conocíamos aparte la zona. Basta decir que imagino no, que el rey debe haber ido camuflado, disfrazado de algo. Es que es muy común que al rey le agarran todo tipo de enfermedades venéreas. Sí, eso sí, viene sí. Desde el medioevo casi. Póngale, sí, entonces sí. Él dijo, no, cabrón, casacitas, putas. Tengamos cuidado. Tengamos cuidado con todo esto. Y fue disfrazado como de un mortal, de póngale, sangre roja, sí, y no de sangre. De un lacayo. De un lacayo absoluto. Él iba disfrazado de lacayo por ahí con sí. Su amigo, también disfrazado de lacayo, porque era de la corte el amigo. Sí, que sí. También disfrazado de lacayo. Dejaron el carro. Era como la película esa de los príncipes que se iban a Nueva York y se ponían a trabajar en una casa de hamburguesas. Claro, pero ese era un príncipe africano. Bueno, está bien. Este era un príncipe mexicano, un rey mexicano. Es un rey. Entonces ya es un rey, ya es un rey. El carro de caballos lo dejaron como lejos. Sí. E ingresaron caminando a la zona. Dice, bueno, nosotros, pero lógicamente no tienen experiencia de ese tipo de cosas, claro, en no esa época. Dice, así que bueno, tomé mi camioneta Datsun 76 azul, que era mi reliquia, y vámonos. Total que vimos una cola, quizás nos formamos muy calientes y pedos, no notamos nada raro en la fila. Al llegar a la puerta, me dice un güey, ¿y ustedes qué pedo? ¿Qué pedo de qué? Le dije yo. No, invocándose. No, sí, sí. ¿Cómo qué pedo soy el rey de Guadalajara? No, ¿qué pedo con qué? Digo, ¿qué? ¿Van a pasar o qué? Sí, ¿por qué? Esta es una disco muy exclusiva, ¿eh? Ah, cabrón, pues ¿cuánto cuestan las putas, cabrón? ¿Qué pasa con la exclusividad? Yo tengo lana. Si lana traemos hasta para que bailes. Y me dice, sí, pero no son putas, esto es una disco gay. Y si quieres te bailo, papá. ¡Waja! Dije yo. Y mi amigo nos miramos, chinga su madre, salimos como pedos de ahí. Y hasta el pedo se nos bajó de pensar, no mames, y los cabrones que nos vieron haciendo la fila. Y nosotros, sí, algunos lo reconocieron. Y dijeron, sí que sé. El rey de Guadalajara. Se la lastra. Y dice, bueno, qué desmadre. Hasta un cuate, el Pepe, nos tocó el claxon cuando nos vio ahí en la fila. Y nosotros le decíamos, vente cabrón, no mames, qué pendejos. Total que nos costó mucho que nos la creyeran toda la banda, dice. Y fuimos muy, pero muy masacrados en la carrilla, dice. Así que la cola era muy grande, ¿cómo lo vas a sospechar? Yo lo hubiera reconocido, güey. O sea, antes de convencer a toda la banda de amigos de, no, cabrón, nos confundimos, quedar como pendejo. Le dije, bueno, fue una noche que quisimos probar, ¿no? Sí, cabrón. Tenemos una amplitud. ¿Qué carajo? Sí, y por eso caminamos extraño, pero ya nos acostumbraremos, ¿eh? Bueno, ahí estaba el Budo Gang, rey de Guadalajara, reconocido, y le tocaban el claxon de la cucaracha, una sí, cosa sí. Impresionante. Señoras y señores, hoy es el cumpleaños del Coco Yome. ¡Ah, grande Coco Yome! Tenemos aquí nuestros bonetes, nuestras bolsitas con premios y todas las chingaderas que se llevará la gente de Parral de Chihuahua. La piñata. La piñata con forma de borrico, que pasaremos ahora a destruir al son de 1, 2, 3, va. Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, que los cumplas Coco Yome. Que los cumplas feliz. No future in the car. Por supuesto, todos nos fuimos al bar para celebrar. Fue un momento muy emocionante y nos dimos cuenta de que pasaríamos a la historia. ¿Qué está pensando? En caso de que el mundo se desintegre. ¿Qué onda, camaradas? Desde LA, California, se comunica una vez más Charlie Horkin. Pásense la pipa, pásense lo mejor y acuérdense de que se tienen que portar siempre y si por casualidad se porta mal, viste, cabrones, no sean tan gachos. Comunícate con el control. En caso @canaltrans.com. ¿Qué está pensando? Desde la República Independiente de Arequipa, en el Perú, Nio. ¡Hola, Nio! Bueno, ¿cómo andan? Les cuento que me he dado cuenta de algunas teorías que no funcionan. Ajá. Bien, les explico por qué. Hace más de 2 meses, o 3, más o menos, estuve con una chica muy linda, pero no me gustaba para nada. No era el tipo de mujer que, digamos, me gusta, pero como estaba soltero, sin nada que hacer, bueno, decidí estar con ella. Y también, pasando en esa teoría de que cuando estás con enamorada, se te pegan todas las chicas y estuvieron alrededor tuyo. Bueno, eso sí lo comprobé. Muchas veces me pasó que estaba con una chica a la que quería y de pronto aparecían otras más buenas que con la que estaba. Sí, y sí, como que podía pasar algo con ellas. Pero no hacía nada porque estaba con mi enamorada. Póngale. Luego terminábamos y las flacas también se iban. Sí, es como que es la... automático. Es automático, es sí, como que la enamorada se espeja. Es como un juego. Es como, claro, un juego de PC. Está preseteado así. Está preseteado así. Sí. Tú estás con... Igual le debe pasar a las damas. Sí. Quiero imaginar, digo, no fui muy poco tiempo dama, así que no puedo, digo, constatarlo esto. Pero en ese sentido, a lo mejor también, porque tú estás con tu enamorada y están las amigas de tu enamorada, las primas de tu enamorada, las compañeras de tu enamorada. Oye, tenemos el cumpleaños de Nancy, póngale. Ah, ¿quién es Nancy? Una compañera. Bueno, vas allí, encuentras... ¿Cómo que tu vida se abre a cierto, digamos, abanico femenino? Póngale. Luego terminas con tu enamorada y las otras viejas, lógicamente, ya no hay competencia, ni madre, se van, se retiran y pierdes todo ese círculo. Cuestión que, dice, bueno, las flacas iban también. Pensando en esa teoría, decidí estar con esta chica a ver si aparecían otras más. Póngale. Y así escoger alguna otra. Es decir, cuando aparecen... Está muy bien. Sí, está muy bien hasta ahí, porque las otras como que se te insinúan, pero luego tampoco quieren mucho desmadre, así que a lo mejor dice, ah, no, tú estás con esa, y te cagas todo ese círculo. En síntesis, vale madres, ¿no? Dice, yo traté de escoger alguna, y dice, bueno, estuvimos, la pasamos chido, y las chicas que debían aparecer, nunca aparecieron. Cabrón, pero qué, ¿cómo es esto? Jamás aparecieron. Estaba sola en el mundo esa dama y era amiga de todos hombres. Dice, bueno, cansado de esperar y de que no pasara nada, decidí cambiar de táctica, terminar con esta chica y tampoco aparecieron. Y no. No. Así que he decidido derrumbar esta teoría de que si estás con alguien, aparecen muchas otras chicas que quieren contigo. Creo que realmente es la como el juego. Si tú vas al casino para ganar lana, es probable que pierdas todo. Es verdad, tengan en cuenta esto, Lagarto es un sabio del juego y el azar. Sí, generalmente sí, pierdo todo. El que juega por desesperación, sí, pierde por convicción. Póngale. Si tú vas con $2 a Las Vegas, sí, dices, con esta me salvo, cabrón, si esta me salvo. No, no. Y besas los billetitos y te encomiendas al niño elefante y dices, esto es para pagar todos mis deudas. Por no, favor, los pierdes. En la ruleta sí, te saldrá el número 37. Tú dices, cabrón, pero no tiene 37. No. Sí, te saldrá, esta noche hay. Ahora, si vas como diciendo, oh, esta lana me molesta, a ver, la pondré en esta máquina a tragar monedas. Oh, chido. Oh, mierda, $2,000,000. Oh, ya bueno, no sé qué hacer con tanta lana, cabrón. Bueno, me la jugaré a los caballos. Oh, este caballo que se ve bien asqueroso y bien que no puede ganar jamás. Bueno, póngale los $2,000,000. ¡Ganó, cabrón! Los demás se desmayaron y ganó él. Sí, ah, qué chico, $7,000,000. Ahí es así. Es así. Y lo de las mujeres es igual, Neo. A ver, bueno, comprueba. Pero no lo hagan disimulando porque no funciona. No, disimulando tampoco. No, no. O sea, si vas a Las Vegas con $2 y dices, no me importa perderlo. Ay, no, por favor, no tienes esa bola, no, por favor. No funciona. No, tampoco funciona. Eso es una cuestión interna. Uno tiene que estar más que convencido. Así que, bueno, decidí derrumbar todas esas teorías. Dice, creo que realmente la teoría que sí es que estás con una chica y la quieres, aparecen otras que sí quieren estar contigo. Pero si sí estás por estar con la flaca. Bueno, es lo que acabamos de decir del juego. Muy bien, Nio. Tienes un 10 sobre 10 y te vas con un verdadero felicitado. Rubencho de Cantaura, Venezuela. Ah, hola, Rubencho. Sí, tengo un dilema. ¿Saben una cosa de las cosas de este presidente Chávez? Es haber creado las misiones para traer a los cubanos a trabajar al país. Lo cierto es que mi hermana conoció a 2 odontólogos cubanos. Sí. Los llevó a la casa para socializar. Ellos, de entrada... A los dos juntos. Cayeron muy... Y a uno tendría que haber ido. Lo bueno que tiene el cubano sí, es que cae bien. Sí. O sea, es muy, muy extraño que digas, pinche cubano, me no, ha caído mal. El cubano cae bien. Entrador. porque tiene, es simpático, tiene sal, tiene, sí, tiene pimienta, tiene salsa, tiene, tiene movimiento, y todo lo comparte, y todo lo comparte. Dice, ellos bueno, salvo pero, no estábamos hablando de los de Miami, ¿no? No, los cubanos de Miami no, no se han hecho hostiles, sí. Dice, bueno, en realidad son muy buenas personas y bebedores como ninguno. Casi todos los fines de semana bebemos con ellos, pero en familia. Yo detesto a Hugo Chávez Frías y deseo de todo corazón que pierda las elecciones, pero eso también significaría que no veríamos más a nuestros amigos cubanos, por lo menos hasta que Fidel muera o algo así por el estilo, dice. Me da cosita, bueno, con ellos, pues dicen que nosotros somos privilegiados con la libertad que tenemos. Ok, lo admito, me gusta uno de ellos y tengo la esperanza de que me corresponda, dice Rubencho. Rubencho está entre el amor y la política. Sí que sí. Rubencho, entre el amor y la política, elige el amor. Sí, o sea, vale, madres en ese caso, olvídate, Chávez, de la política. Vale, madres Fidel, vale, madres las fronteras. Ay, y todo, todo eso. Dice, pero igual, todos los, les agarramos cariño, dice, que el niño elefante me aconseje, porque ustedes no son muy buenos para eso, dice, chao. Bueno. Está bien, pregúntale al niño elefante. Sí que sí. Lo que te podemos decir desde aquí es que si le has agarrado un cariño a una persona, forma parte también de las bases políticas. Sí. Chávez quiere asegurarse ciertos votos y algunos les ha dado por el amor. Les ha mandado gente para que se enamoren. Sí, sí, sí. Y así lo voten. Bueno, Rubencho de Cantaura, un abrazo para ti y para todos los amigos cubanos ahí en Venezuela, ¿eh? Saludos desintegrados, deshilachados. Aquí la Berta. ¿Recuerda a Berta? Pero ¿cómo olvidar a Berta? ¿Cómo olvidar a Berta? Por favor, Berta de México, que hacía rostro. Sí, dice que sí. Dice, bueno, saben que yo escuchaba el programa con devoción enfermiza hace algunos añitos. Es un gustazo reencontrarlos nuevamente por aquí. Lo que no fue placentero fue el camino que siguió a la coincidencia de volver a encontrarlos. Resulta que uno de mis compañeros de trabajo, bastante gandaya, se encontró con mi foto en la foto de oyentes. Sí, en la página de la sección de fotos de oyentes. ¡Ja! Resulta que alguna vez yo envié mi foto que se quedó en la página 4. Sí. Imaginemos lo legendaria tiempo que es Berta, ¿no? Dice, por si quieren saber, ¿a qué me refiero? Dice, este gandaya la imprimió en una hoja tamaño carta y la pegó en el mural de la oficina. Dice, esos días todos se rieron bastante porque yo soy bastante característica de que no puedo dominar mis caras cuando hablo. Sí, que mi, los músculos de mi cara no se quedan quietos ni un minuto. Dice, es terrible, sufro mucho por eso. Mi cara hace lo que le da la gana todo el tiempo. Dice, así que por eso, bueno, en la foto está reflejado que la cara le hace lo que le da la gana, la cara gana todo el tiempo. Dice, bueno, es algo incómodo, no sé, usaré máscaras de metal como las de B en vez de Vendetta. Dice, en fin, les mando más saludos y aunque algo incómodo al inicio, fue muy bueno reencontrarlos. Ahora vuelvo a escuchar sus programas todos los días. Muchos abrazos de parte de Berta. Re bienvenida. Sí, el reencuentro con Berta sé ha sido sé algo realmente fascinante. ¿Está el maleante? No, un poco de respeto. Pero por favor, mira, con el maleante, bueno, campanita. Gabriel de Houston. Sí. El maleante de Orange, California. Ah, oh, tiene algo maleante. Charlie Corkid. bueno, hay una lista. Sí. Manu Briceño, que no, no sabemos qué es de la vida de Manu Briceño. Manu, no, ¿en qué andas? Por favor, por favor, hemos recibido un mensaje de Gabriel de Houston. Y crea que eso ilumina nuestros rostros. Sé que si usted sé está triste, enfermo, está con desdicha, dice, la vida vale madres, reciba un mensaje de Gabriel de Houston y la vida se le iluminará. Bueno, aquí está el maleante, también con historias. Ha tenido problemas con otra dama. Maleante. Siempre damas ajenas sé a él. Bueno, está la osa de Tarija, Chupac. También está Leo de San Isidro, que no le podemos... pero Leo, pobre Leo, cabrón. Bueno, lo vamos a leer todo junto a Leo, sé con sus sé problemas que han tenido con la famosa cadena de restaurantes Andy McDowell's y también con una nueva versión de los cigarrillos. Él tiene una teoría sobre los cigarrillos que está chingona y se la vamos a pasar a las tabacaleras. Está Jorge Baltazar de San Luis Argentina por aquí. También el más chingón desde México. Más y, chingón. El coronel chingón, lo tenemos por aquí también. El coronel chingón. De unas cosas, dos chingones, se han coronado. No, mala tierra, güey. Y perdida en Suiza, también nos cuenta una historia de su recolección de, justamente, de manzanas y otras. ¡Ay, carajo! Estamos perdiendo contacto. Rafael de la Victoria, Venezuela, el Saúl Eti Wong, bueno. Demasiada gente. Chingón, y dos clases turistas completas. Ya para alquilar un Airbus. Señor Lagarto, yo le pregunto en estos momentos, ¿cómo ve la tierra? La veo sin necesidades. ¿Sin necesidades? Con repartos igualitarios. Dale, qué extraño. Con los congresos sesionales a favor de sus pueblos. Ah, qué chida armonía, güey. Con paz en las calles. Eso está muy con bien. Con flores en los fusiles. Pero mire, cabrón. ¡Ay, carajo! ¡Este sueño terminó!